estrella, el proyecto emblemático de que se va a llevar a cabo con cargo a estos fondos de inversión estatal, que es la rehabilitación del Paseo de las Palmeras. Yo lo he dicho en el pleno en este caso y también me quiero reiterar en los micrófonos de la radio municipal de Bailén, el agradecimiento especial por parte de la corporación municipal a todos y cada uno de los licitadores. Han sido 24 empresas las que han mostrado su interés por concursar y licitar en este gran proyecto, de manera que nuestro sincero agradecimiento a todas ellas, si bien es cierto que es una la que lógicamente tiene que hacerse cargo y ejecutar esta obra. Bueno, y como consecuencia de la valoración de todas y cada una de las ofertas que se han presentado, bueno, pues ha resultado adjudicataria una empresa que concretamente se llama Guamar, es la empresa Guamar S.A., que además viene de la mano de un constructor bailenense, lo cual nos satisface doblemente, porque si bien es cierto que uno de los objetivos era adjudicar la obra, no menos cierto es que a poder ser, esas obras se ejecutasen por un constructor o por una empresa, en este caso de Bailén. Y bueno, pues nuestra doble satisfacción, porque efectivamente la empresa Guamar es habitual colaboradora, o mejor dicho, en este caso Esteban Ortiz Perea, que es la empresa bailenense, es habitual colaborador y se hace cargo de no pocas obras en cuanto a la ejecución de las mismas con esta empresa, con la empresa Guamar, de la que ya tenemos antecedentes en cuanto a distintas actuaciones que han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Bailén. Una de ellas concretamente, bueno, pues fue la Escuela de Formación de Ceramistas, hoy las instalaciones donde se ubica Innovarcilla. El total de la plantilla que va a ejecutar la obra son 37 trabajadores, de los cuales 5 no son de nueva contratación, porque lógicamente entiendo que son técnicos, de cargado de obra, etcétera, de la confianza lógicamente de la empresa que va a ejecutar la obra. El resto, ya les digo, desde 37, 32 van a obedecer a nuevas contrataciones de trabajadores que actualmente se encuentren en situación de desempleo. Bueno, insisto, con ello se cubre al 100% el objetivo de generar empleo, aunque sea de carácter temporal, con motivo de la realización de estas obras. Bueno, porque son estas empresas, como otras tantas, son grandes empresas que normalmente siempre subcontratan todo lo que es la mano de obra, la ejecución material de la obra. Y lógicamente, como es una empresa que ya tiene un largo historial de colaboración con otra empresa bailenense, que es Esteban Ortiz Perea, de ahí que se dé esta circunstancia. Pero además me place también el compromiso, porque así me lo han transmitido los más altos representantes de esta empresa Guamar, me lo transmitieron en su día cuando hicieron la formal presentación de la oferta, sus pretensiones de que los proveedores, en cuanto a materiales se refieren, sean preferentemente empresa de Bailén, lo cual dice mucho también en favor de que ya no solo va a ser vía mano de obra, vía puesto de trabajo, sino que va a ser vía trabajar en relaciones comerciales con distintas empresas bailenenses, distintos proveedores. Estamos hablando de un plazo de ejecución de 7 meses y 6 días, que es justo, es decir, va a ser a final de este año 2009. Y bueno, pues prácticamente de manera inmediata dar comienzo a la obra. En la fecha que nos encontramos, por mucho que queramos correr, pues probablemente hasta que no pase Semana Santa no inicien las obras.